saber que lo nuestro ha terminado. Sin orgullo me has dejado. ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Cuánto tiempo yo viví a tu lado sin saber que mi amor no te ha importado? Sin saber que me engañabas, yo te di todo de mí. Es mejor olvidar, ya no quiero verte más, ni sufrir, ni llorar, que el amor no es así. Tú sabrás que te amé como a nadie pude amar, pero todo se acabó, traicionaste lo mejor de mi amor. Traicionaste mi amor, y te lo dicen las caribeñas. Sin saber que mi amor no te ha importado.